Pero es evidente que cuando la crisis se instala en el sistema de manera estructural y cuando, como consecuencia de la instalación de la crisis en el sistema, se agudiza la competencia por participar en el excedente colectivo de los individuos, la práctica del consumo actúa como acelerador de la ideología dominante del neocapitalismo liberal, individualista, competitivo, donde cada uno de nosotros tenemos permanentemente la tentación de transformarnos en pirañas. Sálvese el que pueda, vaya por más el que pueda, donde el mercado todo lo regula. Y cuando digo todo, quiero decir no todas las mercancías, sino todo lo que es intercambiable por dinero, sea o no sea mercancía, sean personas, sea lo que sea. El consumo es, pues, ocioso y masivo. Consumo de masas, se dice. De consumidores masivos, condicionados por la comunicación de masas, decimos también. Lo decimos alegremente. ¿Pero qué son las masas? Y hay un problema sociológico importante. Si queremos movernos en el ámbito de la ideología del consumo, ¿qué es eso de la ideología del consumo? ¿Cómo se reproduce? ¿Cómo funciona? ¿Cómo articulan esos fantasmas que decíamos antes? ¿Cómo ligan el sistema de deseos? ¿Qué son las masas? Yo no sé decir. Por una parte hay masas numerables, un conjunto constituido por individuos que son considerados idénticos unos a otros para formar parte del conjunto y para poder ser numerados. Si son numerados, tienen que ser iguales. 1, 2, 3, 4, 5, son todos iguales. Masas numerables y masas no numerables, que a mí me gusta llamarlas, tomándolo del poema de un amigo mío, de un poema de un amigo mío, masas sin cuento. Masas sin cuento, que no se pueden contar. Sin cuento, masas sin cuento. El poema dice, aquí está entre nosotros tú uno, blasfemando contra Dios. Aquí está entre nosotros tú uno, roto está entre nosotros tú uno en masa sin cuento. Bueno, masas no numerables. Y que dependiendo de la concepción que tengamos de las masas, numerables o sin cuento, la práctica del consumo será diferente desde el punto de vista teórico-metodológico para el sociólogo. Naturalmente, ya sabéis que de aquí se podría inmediatamente sacar la diferencia entre la perspectiva metodológica cuantitativa y la perspectiva metodológica cualitativa. La cuantitativa sería aplicada a las masas numerables, todos los estudios electorales, o casi todos los estudios electorales van por ahí, ¿cuántos son? El 72%. Y las masas no, también decía Antonio Machado que las masas numerables son las que tienen siempre en la cabeza los inventores de la ametralladora. Hay que saber cuántos hay que matar, a qué velocidad hay que disparar, etcétera, etcétera. Y luego las masas no numerables, que la consideración de las masas desde esta perspectiva es muy compleja, sé que es muy compleja. El libro de Canetti ofrece ilustraciones y ejemplos bastante sugerentes que habría que trabajar, y que sería la concepción de las masas que hay detrás de algunas concepciones políticas como el marxismo y detrás de la perspectiva cualitativa de la investigación sociológica en general, incluida la investigación sobre el consumo.